Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlos para que siga con nosotros en la programación de esta noche a las 9 de la noche, donde vamos a estar en el repaso. Vamos a conversar algo más acerca de lo que ha sido la templanza como un fruto del Espíritu. Les habla Raúl Medina. Me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un cariñoso abrazo para nuestro compañero de labores, don Raúl Medina, quien está de cumpleaños hoy día. Está celebrando su bicentenario. Y bueno, gracias, pero no interesa la conversación. Ah, ya, vamos bien. A ir a la conversación. Mira, ¿cómo no, pues? Gracias a Dios en realidad porque otorga la vida y la salud. Claro que sí. Y estamos con ustedes todos los días. Hubo una semanita por allí que no estuvimos, pero es parte de las vacaciones. Claro que sí. Muy bien, si usted recuerda, durante esta semana hemos conversado acerca de José, de Pablo, acerca de Sansón, acerca de este crecimiento en la vida espiritual, especialmente lo que es la templanza. Hoy día hay algunas reflexiones que se hacen acá. Puntualmente el día viernes la guía de estudio habla nuevamente de Sansón, que uno tiene que analizar la oración desde el punto de vista que Dios lo eligió desde antes de su nacimiento. En segundo lugar, fueron padres muy cristianos que hicieron la voluntad de Dios, cumplieron lo que Dios les dijo, y cuando creció se dieron cuenta que efectivamente Dios estaba obrando milagrosamente en la vida de él. Pero ¿dónde estuvo el problema de Sansón? Fue justamente que el don que Dios le había dado lo usó mal y ni siquiera consultó a Dios en el sentido de decir: mira, Señor, tú me diste este don, ahora permíteme usarlo en tu servicio. Aunque hizo la voluntad de Dios eliminando a los enemigos de Dios, pero no cumplió el propósito. Correcto, pero el asunto era que no permíteme usarlo, sino que él debía usarlo en su servicio, porque él había sido elegido para eso. Dios lo llamó, tuvo el privilegio de ser llamado para realizar una obra divina. Entonces, él hizo un voto de nazareato, simbolizado por el pelo largo, que era una consagración total al Señor. Entonces eso hacía de que él tuviese esa fuerza especial que necesitaba para vencer justamente a los filisteos. Ahora, debemos considerar de que este era un juicio de Dios, no era un asunto personal de Sansón, que Sansón iba a tomar venganza de los filisteos, sino que había momentos en la historia de Israel que el Señor decía sobre algunos pueblos: voy a hacer un juicio contra ellos. Dios puede hacerlo porque tiene todos los elementos. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Ahora, el problema es que a veces nosotros juzgamos a Dios por los juicios que Él hace. Entonces, en este caso, Dios estaba haciendo un juicio contra los filisteos y iba a utilizar a Sansón precisamente para ello. Pero, desgraciadamente, como bien dice, Sansón no ocupó su fuerza en la forma que él debía. No tuvo una vida consecuente con el ministerio que el Señor le había entregado. Y eso es lo que nosotros debemos evitar en nuestra vida también, porque tenemos que considerar de que todos nosotros también fuimos elegidos. Claro, hay una nota que se agrega en el estudio, en la guía de estudio, que dice que si se muestra mansedumbre, fíjate, este es un detalle de esta frase: si se muestra mansedumbre es porque las tendencias naturales están bajo el control del espíritu. Tú tienes tendencias, tú tienes deseos, tú tienes algunas opciones de la vida. Tú no eres una persona ciega, no es una persona que no tiene oído. Gracias a Dios tenemos los cinco sentidos, podemos discernir el medio, el ambiente. ¿Qué decisión tomo en referente a eso? Ahora, estas cosas naturales, la mansedumbre o la templanza, en el caso nuestro ahora, si la templanza está bajo los controles de Dios, entonces la decisión que yo voy a tomar es una decisión totalmente diferente. Es una decisión que va a ser de parte de la justicia, de parte de lo que es Dios. Entonces, esto es importante porque en la vida en que Sansón lo vemos envuelto, él no consideró a Dios en lo que tomaba decisiones. Se fue desviando hasta el punto de llegar a ser una persona sucumbida bajo la consecuencia de su misma vida. Esa es la verdad de las cosas. Y fíjate que debemos, en ese sentido, debemos meditar en que, como padres, los hábitos que nosotros tratamos de formar en los hijos, así como lo hicieron nuestros padres con nosotros, van a influir bastante en nuestras decisiones. Porque, por ejemplo, un padre que fuma, seguramente los hijos van a seguir el ejemplo y van a empezar a fumar. Ahora, después de un tiempo, no es cuestión de decir yo dejo el cigarrillo y se acabó. Hay muchos que dicen yo lo dejo cuando quiero, ya lo he dejado 4 veces o 5 veces. Bueno, si lo ha dejado 4 veces, porque no ha podido dejarlo, porque como ha vuelto. Entonces, tenemos que considerar que los hábitos se van formando y un hábito cuesta adquirirlo, pero cuesta mucho más dejarlo. Entonces, en eso del el dominio propio, la templanza o la temperancia, tenemos que hacerla un hábito con nuestros hijos desde pequeños. Debemos ir poniendo en ellos los elementos que le permitan luchar en esta vida de manera que puedan triunfar. Ahora hay otro detalle, mira, pensando en esta situación del dominio propio, también podría ser una forma de fanatismo dentro de la persona, dentro de los grupos. Pues se puede ir al extremo también. Ah, de todas maneras, todo se puede llevar al extremo. ¿Cómo se puede evitar en realmente que esto se transforme en legalismo? El problema está, Horacio, en que no puedes hacer de estas cualidades características de la persona que ya es salva. Porque estamos trabajando, incluso la carrera te dice que es una carrera que continuamente tienes que estar corriendo para alcanzar la meta y dejar algunas cosas tiradas, ¿no es cierto?, para que llegues a la carrera. Entonces, que llegues al final de la carrera. Uh-huh. Pero mientras estás corriendo, sucede algo interesante. Estás yendo en el progreso hacia la carrera. Y entonces, en el momento de improviso tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones van a estar avaladas por el Espíritu Santo, van a ser decisiones buenas. Pero si no, puedes que digas, mira, yo soy capaz, por ejemplo, de abstenerme, vamos a tomar las cosas más características, de usar droga, yo me puedo abstener de beber alcohol, de fumar. Y entonces miro al que está fumando, miro al que es el drogadicto, miro al que está consumiendo alcohol y digo, mira, este pobre no tiene dominio propio, yo lo tengo. Cuidado con eso, porque si yo tengo ese dominio propio es porque Dios me dio el dominio propio a mí, no porque tengo la voluntad de hacerlo. Por eso que colocábamos el ejemplo en la semana de que muchas personas tienen voluntad, fuerza de voluntad, y pueden dejar algunas cosas, pero esa fuerza de voluntad fuera del ámbito de la ayuda del Espíritu Santo, de la intervención de Dios, no sirve de nada en absoluto, porque produce un efecto contrario en la persona. La persona dice, mira, yo soy capaz de, y no somos capaz de nada. Ahora debemos considerar de que lo que nosotros estamos mirando, si yo miro y que hay personas que fuman y yo no fumo, hay personas que se drogan, yo no me drogo, hay personas que beben y yo no bebo alcohol, bueno, esos son algunos de los elementos solamente. Pero hay oportunidades cuando, o mejor dicho, hay elementos que en los cuales yo soy débil. Tengo algunas debilidades y eso ahí es donde yo necesito la ayuda divina, porque yo debo reconocer que no soy capaz de hacerlo por mí mismo y vuelvo a caer. A veces me mantengo un tiempo y vuelvo a caer. Eso significa de que yo no soy fuerte en ese sentido y necesito la ayuda divina. Necesito que el Señor provea en mí el dominio propio para poder lograr eso. Si soy mal genio, ahí también necesito dominio propio. Entonces necesito dominar mi genio y a lo mejor no lo logro. Bueno, tengo que pedirle al Señor que me ayude en ese sentido, pero primeramente tengo que reconocer que tengo esa falencia. Claro, tú sabes que hay una frase que dice que uno tiene que descubrir el talón de Aquiles. Exacto. O sea, es el lugar más débil que nosotros tenemos. Y normalmente por allí ataca a Satanás, porque nos conoce, nos ha visto, nos ve cómo actuamos. Y ese es el punto donde el Espíritu Santo nos debe ayudar a tomar la decisión, tener el dominio propio. Porque muchas cosas, mira, tú te puedes poner frente al televisor y tienes que tener la ayuda del Espíritu Santo para cambiarla en el momento oportuno. Te digo sinceramente, hoy día está abierta la televisión a muchos programas que dejan mucho que desear y que por último no te deja ninguna enseñanza de valor en ti, todo lo contrario. Entonces, pero son agradables, son bonitas, hay películas que te llevan a la fascinación, te llevan a las estrellas, te hacen viajar, te colocan una mente liviana, tú no estás decidiendo, sino que te lo está dando todo el televisor. Entonces, de improviso, yo creo que tienes que decirle, Señor, por favor, ayúdame, para que en el momento oportuno tome la decisión, lo apague o cambie, o haga algo más útil que estar sentado media hora, una hora, viendo un programa. Entonces, estas son cosas y detalles que las cuales Dios tiene que ayudarnos, y si no nos ayuda, yo creo que esto hay que entenderlo tan claramente, si no nos ayuda estamos perdidos y no llegaremos a la meta ni a la carrera, quedaremos tirados en la mitad del camino. Fíjate, eso me hace pensar en el ejemplo que hemos tenido de quien corre. De muchas cosas se obtiene. Nosotros no llamaríamos a esa persona un fanático, un extremista, si vemos que habiendo un programa, un buen programa de televisión, un buen programa, no estoy hablando de un programa de dudosa, ¿no? Un programa de dudosa reputación, podríamos decir así, sino que un buen programa. Pero esa persona no quiso quedarse viendo el programa, porque quiso dormir, quiso descansar. Yo no lo tildaría de un fanático, porque él tiene que competir y se está preparando. Bueno, creo que en ese sentido nosotros también tenemos que ver nuestra carrera cristiana y hay cosas que tenemos que abstenernos. Y fíjate, así como mencionaba, esos programas malos, que yo creo que es la gran mayoría de los programas, son malos ahora. Aquellos programas buenos a veces yo también voy a tener que abstenerme porque hay otras cosas más importantes, más útiles que yo debo hacer. Entonces, creo que debo mirarlo así. No es que yo sea un fanático ni un extremista, es sencillamente que tengo cosas más importantes. Tengo una prioridad que tengo que cumplir. Los invitamos, como lo hemos hecho nosotros también, a reflexionar sobre estos temas, porque la verdad de las cosas, como dijimos al comienzo, vamos a estudiar lo que son, de alguna manera, los frutos del Espíritu, pero no intelectualmente, sino que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo y hacerlos nuestros para llevar una vida realmente digna de un cristiano, que hemos sido así llamados como cristianos, seguidores de un Señor, discípulos de Cristo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el programa de repaso de la lección, y también este programa se va a repetir por la radio el sábado a las 7:30. Que el Señor los bendiga. Muy bien, pues, y queremos dejar un pensamiento para usted. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Mediten esto y que el Señor le bendiga.